0,2%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 29 grados 9 décimas, humedad 35% y el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Pueden sacarnos el cuero, pero nos dejarían sin nada. Todos en Cuero, un programa sensible que no resiste la menor crítica. El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Llegó. Edgardo Moca, lo tenemos acá. ¡Bienvenido, Moca! Nuestro prócer, ¿eh? Está bueno. Nuestro prócer. Bueno. Sí, hoy sin Alperín, no te lo tengo, Alperín. ¿Qué le pasa al Alpe? Le di un día de descanso. Está muy bien de tu parte. Estamos descansando, nos toca un día cada uno. Sí, nos toca un día cada uno. ¿Vos ya te lo tomaste? Yo también. Te apresuraste a aclarar eso, ¿no? Está bien, bárbaro. Sí. Yo me lo tomé, fui el primero que me lo tomé. Yo también. El martes. Bueno, así que ya estamos. Moca, tú escribiste sobre... Mira, hoy abrí el programa y había leído también tu nota, pero abrí el programa sobre un... yo lo llamé roedor, no le quise dar el nombre. No sé si hace falta. Yo creo que no hace falta dar el nombre. Después la gente me preguntó, más o menos le dije. El tema es que... hay cierto ánimo de revancha y de salir, porque también lo junté con Clarín, que sale con los patrimonios, el crecimiento patrimonial de todo lo que fue K, cercano. El nombramiento de mi hijo, que fue una gran noticia, una noticia importantísima del gran diario argentino, nombraron al hijo de Edgardo Moca. Que sea una noticia, el nombramiento en una grilla es novedoso. Claro, vos fijate, ¿no? El nombramiento que vence el 31 de diciembre, dicho sea de paso, y lamentablemente. Claro, o bueno, o nuestro próximo presidente que insulta diciendo 678, más allá de que uno sea protagonista. No, si vas a hablar de acá estamos entre gente decente, ¿cómo vas a decir 678? Claro, digo, porque ahí pasan cosas, porque Macri podría hablar de la ley de medios audiovisuales, ponerle, ¿no? Podría hablar de otras cosas, podría estar basándose en cómo el Estado, por qué el Estado se hizo tan grande, o por qué el Estado gastó tanto en inversión social, pero no, dice 678, ahí como estamos funcionando con, creo que está funcionando mucho lo simbólico en estos días, los íconos que fabricó la oposición en estos años, y que nos fabricó a nosotros, fabricó la corrupción, el robo, y creo que siguen sobre eso. El otro día me llamó la atención que dijo Bursaco, dijo, yo no voy a bajar, tipo de seguridad, dijo, yo no voy a bajar en helicóptero. O sea, el tipo le habla a las tapas de Clarín, y creo que Macri viene a seguir hablando como habló Clarín en estos años. Sí, yo lo que creo, Barra, ayer traté de escribir esto en una nota en página, y... podríamos hacer una pequeña síntesis. Hacela. De lo que se trata es de que el bien más preciado que tiene estos años, y la explicación de por qué se pudo hacer lo que se hizo, es porque hubo un encuentro contingente, quiere decir que podría no haber ocurrido, uh-huh, entre una vieja memoria popular y una estructura que se formó, la del Partido Justicialista, apoyada en la memoria peronista, y un líder y un liderazgo transformador, el de Néstor primero, el de Néstor y Cristina primero, y el de Cristina después, cuando Néstor se fue. Eso es el bien que hay que cuidar. Yo estoy seguro de que ese es el bien principal, porque es la hora más difícil para cuidar ese bien, porque es la hora de la derrota. Y en la derrota afloran las contradicciones, las diferencias, los rencores, las viejas cuitas y las viejas causas que no han del todo prescripto entre nosotros, digamos, ¿no? Y ese me parece que es el bien más preciado. La derecha sabe que eso es el bien más preciado y se ha lanzado, y no era de libro que se iba a lanzar, no es que quien lo haya adelantado posee dones mágicos de adivinación, sino que es de manual, que lo que hay que hacer ahora desde el punto de vista de la derecha es normalizar al peronismo, quebrar la unidad histórica entre los que produjeron, los que lideraron esta transformación y un amplio movimiento de masas y una amplia estructura federal que fue la que proveyó las victorias. Así como los problemas que tuvo también tuvieron que ver con la derrota, hay que decir que antes de la derrota del otro día hubo victorias en el 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013. Algunas más claras, otras menos claras, algunas con sabor a derrota, otras plenamente victorias. Entonces me parece que ahí el operativo es deskirchnerizar. O sea, el relato, yo creo que con esto no voy a decir ninguna novedad. Cualquiera que lea a Ricardo Roa o que lea a Kirchhoff en Clarín o a Fernández Díaz en La Nación, y que yo, sabe perfectamente cómo es el relato. El relato es, este fue un proceso de asalto al Estado de un grupo de aventureros irresponsables y corruptos, ambiciosos y acumuladores de poder y de plata, que fueron seguidos por una cohorte compuesta por dos grandes franjas. Una franja de aventureros, personajes sin ningún principio, gente... Mercenarios, es la voz que los... Mercenarios, resuelve. Sí. Mercenarios o románticos trasnochados que creyeron en el cuentito de la reindustrialización, de la... Los salames, sí. Los salames. Ahora, ¿cómo se va a dividir? ¿Cómo piensa el grupo Clarín y los sectores poderosos que se va a desmezclar eso que estuvo mezclado? Según sea la actitud, los que acepten un lugarcito en la Argentina sin grieta, armoniosa, de los globitos amarillos... tendrán recompensas a una actitud civilizada. Y los otros pasarán a ser los corruptos, a ser perseguidos. Yo estoy exagerando, porque todavía no hay ninguna cosa concreta que me autorice a decir eso, pero exagero con conciencia histórica. Exagero con conciencia histórica. Claro. Recuerdo, una parte recuerdo y otra parte estudié lo que fue el posperonismo, lo que fue el antecedente semántico de esto, que es la desperonización. La desperonización se hizo prohibiendo la mención del nombre de Perón, prohibiendo los símbolos, prohibiendo los colores, y persiguiendo a sol y a sombra a los que habían no solamente escrito, pensado, compuesto, sino a los que habían cantado, a los que habían actuado a nombre de esa palabra innombrable. Entonces, esa es la experiencia. Ahora la cosa es distinta, hay una elección, hay democracia, no hay ningún partido proscripto, pero yo igual prefiero exagerar la desconfianza sobre esta gente que además ha dado algunas señales que son un poco preocupantes. Yo lo escucho decir al señor Lombardi de que hay programas que pueden ser respetados porque tiene que haber programas que estén en contra del gobierno de Macri y otros no porque son intolerantes. Y como yo sé que no voy a tener ninguna opinión cuando se discuta cuáles son los tolerantes y cuáles son los intolerantes, me agarra miedo, porque estoy seguro que muchos de mis amigos, que muchos de la gente que más respeto, tampoco va a tener ninguna opinión en esto. Entonces, me aparece la desconfianza cuando Macri dice, Sabatella, tenés que renunciar, tenés que hacer un gesto. El gesto que tiene que hacer Sabatella, y que debería hacer Macri también, es respetar la ley. Y quiero ser claro en esto, yo no desconozco una racionalidad, no desconozco que existe un hecho atípico en la democracia argentina, que es que según la ley, sí, la dirección de la radio y la televisión la tiene que tener una persona que fue nombrada por un gobierno anterior y contrario, en principio contrario, ¿no? Por lo menos de otro partido. Eso es un hecho... ¿Qué es lo que ameritaría? Ameritaría una negociación, ameritaría una conversación. ¿Cómo hacemos para, en el marco de la pluralidad, en el marco del respeto por la diversidad, del respeto por las programaciones que merezcan tener respeto, y ahí será el debate justamente de eso? Entonces decir, bueno, hagamos esto, mantengamos la actual estructura del AFCA, por ejemplo, y hagamos una cosa, una programación, una estrategia comunicativa de la radio pública, de la televisión pública, concertada. Eso me parece interesante. Eso me parece muy, muy piola desde el punto de vista de quien ha predicado todos estos años el diálogo, la diversidad. En cambio, lo que dice Macri, y lo que dice Silvana Giudice, porque Macri todavía, como está muy bien asesorado, tiene muy buenos asesores, no hace pavada. Pero Silvana Giudice está autorizada a hacer y decir cualquier cosa. Dijo, se va a tener que ir Sabatella. Se va a tener que... No dijo eso. Dijo, se va a tener... ¿Cómo lo vas a sacar a Sabatella? Porque Sabatella está ahí, no porque esté aferrado a un sillón. Digo Sabatella y digo... Bueno, ni hablar de lo de Gil Carbó. Ahí, incluso en lo de Gil Carbó, no hay negociación alguna que hacer. No hay ninguna negociación que hacer. Gil Carbó es procuradora general hasta que su mal desempeño o sus problemas de salud lo impidan. O alguna otra causal, digamos. Sí. Entonces, eso es la ley. Eso es la ley. Y yo entonces... Frente a los que puedan acusarme de tremendista por algunas de las cosas que insinué, yo les diría que yo quiero ser todo lo contrario de tremendista, pero necesito algunos gestos que no veo. Claro, gestos no hay. El otro día nos gritaron, yo lo dije acá, el otro día estaba muy enojado porque después de las palabras de Lombardi, que es, realmente a mí uno todavía espera que en algún momento se disculpe o diga, che, lo pensé mejor, y la verdad que 678 podría existir, ¿no? Porque total es gente que habla y tiene opiniones políticas, pero Lombardi todavía no lo hizo, y nos quitó la dignidad, él y otros. Ya no tenemos dignidad, por eso dicen, si tienen dignidad que renuncien, y eso nos lo gritaron el otro día en la puerta. Pasó un muchacho en moto. Claro, pasó en moto también, ¿no? Ahí hay cosas que se dicen muy a la pasada. Pero no importa, está todo bien. Entonces nos gritan, tengan dignidad, renuncien. Entonces yo le dije a Lombardi, Lombardi, tené cuidado, porque un día nos pasa algo, nos tiran un botellazo, porque como no tenemos más dignidad, por vos, por Lombardi, y entonces el día que a mí me tiran un botellazo, la culpa va a ser de Lombardi y de sus amigos, que me quitan la dignidad. Sí, Ibarra, y aparte porque nosotros estamos defendiendo un valor que está muy por encima de nuestras personas. Nosotros, como todos los seres humanos, tenemos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro sentido de la dignidad, nuestro sentido del honor, digamos. Ese mail que vos comentaste hoy, se da el gratuito gusto de ofender mi honor sin ninguna explicación, sin ningún fundamento, con mucha ira, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que dejarse de joder con eso. No importa. No importa que te digan esto, que te digan lo otro. Si alguien tiene algo que decir de mí, por ejemplo, que vaya a la justicia, diga lo que tenga que decir y yo iré a decir lo que tenga. Yo no me voy a ocupar de esos tipos. Esos tipos no. Cuando fue lo de mi hijo, me ocupé porque es mi hijo. Claro. Cuando dijeron que mi hijo formaba parte de una red clientelar y corrupta, yo dije que no, que eso no es cierto, que Pablo no forma parte de eso. Ahí tomé la palabra. Pero de mí pueden decir lo que quieran. El problema es que nosotros, lo que yo quiero concentrarme es defender un valor. Defender el valor de que todos podamos hablar. Después, si alguien habla bien o alguien habla mal, si alguien dice algo que ataca a las instituciones, debe ser mucho más controlado que lo que las propias leyes, para mi gusto, tendría que eso ser mucho más controlado de lo que las propias leyes de la Argentina indican. Pero mientras las leyes no lo indiquen, hay que dejar que la gente hable. Si va a hablar Nelson Castro y va a hablar Longobardi, ¿por qué no puede hablar gente que piense exactamente lo contrario? ¿Por qué? Porque pasan archivos. Porque el programa pasa archivo. ¿Y cuál es el problema del archivo? ¿Que no querés que se enteren de lo que pasó en otras épocas? ¿No querés que muestren tu cara? Yo no tengo ningún problema en reconocer que cualquier archivo a mí me podría provocar muchas contradicciones que yo debería tener que explicar, seguramente. Y me atrevo a decir que le pasa a toda la gente. Nadie ha vivido escupiendo agua bendita en este país. Pero el archivo, el archivo da lugar a que se converse sobre el pasado y a que la persona involucrada en un acontecimiento del pasado explique las cosas que tiene que explicar. No está de acuerdo, Barra. Yo no estoy de acuerdo porque vos estás enfocando en lo que le puede molestar a la política, a los políticos de 678. Y acá el problema es lo que le molesta a la corporación periodística de 678. El de 678, los archivos de Macri diciendo otra cosa o de tal, diciendo eso... El problema de los políticos. Pero yo lo incluyo, estoy de acuerdo con eso que decís. El problema es cuando decimos, mirá Morales Solá cómo miente, mirá cómo Pañi miente, mirá cómo pera. Estoy de acuerdo con eso. Eso les duele. Totalmente. A eso quieren castigar. Totalmente. ¿Por qué? Porque eso lastima el mito. Lastima el mito de la verdad. Lastima el mito de la independencia. Lastima el mito de la tolerancia. Lastima el mito de la democracia, de la condición democrática de todos esos tipos. Acordarse de alguna de esas escenas que todos nos hemos tenido que fumar. Y que además, yo quiero decir, Barra, que yo no creo que eso signifique, que eso equivalga a la muerte civil de alguien que defendió la dictadura o de alguien que hizo negocios con la dictadura o que se llenó de plata con la dictadura. Si hay leyes en el medio, hay que denunciarlo y alguno tendrá que pagar. Pero no creo que la opinión, aunque sea la opinión a favor del fascismo, aunque sea la opinión a favor de la muerte civil y de la muerte real de miles de argentinos, aún así, cuando es opinión, yo quiero que ese tipo siga hablando. Yo quiero que Grondona, no sé cuánto le quedará para hablar, pero todo lo que Dios le dé de salud, que hable Grondona. Yo no quiero que lo prohíban a Grondona. La pregunta mía es por qué, aparte de escuchar a Grondona, no se puede escuchar a tipos que pasan archivos y critican a Grondona. ¿Por qué Grondona es incriticable? ¿Por qué es la verdad pura Grondona? ¿Dónde se gana ese título? Porque toman la cuestión académica, bueno, tiene tantos títulos, tantos posgrados, tantas universidades de Estados Unidos donde pasó. Ponele que eso esté bien, que la ha hecho, le pueda venir bien. Pero no estábamos discutiendo de eso. No estábamos discutiendo de eso. Majul, Longobardi, todos esos tipos no se imponen porque tengan más formación profesional, porque tengan más calidad comunicativa. Esos tipos se imponen porque juegan para el lado que el viento dispara. Y está bien. Lo único que les decimos, no les pedimos, les vamos a exigir en esta etapa que a los que no navegamos en esa dirección nos dejen hablar. Yo no digo tal o cual programa, yo digo que el que quiera escucharnos pueda encontrarnos, nada más, es simple, y eso está legislado. Para no permitir eso tienen que violar la ley, y eso no se hace. Eso no se hace porque a la larga eso va en contra de los que violan la ley. Eso ya pasó. Pasó y hubo un nunca más en las variantes más extremas de esa persecución y de esa caza de brujas. Esperemos que nada de eso ocurra, esperemos que todo entre en un terreno de racionalidad. Yo sigo, lo digo francamente, sigo a Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner dijo, no hay que hacerle a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros. Hay que permitir que sean el presidente de la Cámara de Senadores sea de ello. Hay que observar todo lo que la tradición política, liberal, democrática de nuestro país. Hay que respetar las leyes, hay que respetar los tiempos, hay que hacer una experiencia larga, paciente y sin histeria. Eso es lo que yo digo. Ahora, para el otro lado digo, muchachos, eso vale para todos. Claro. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos. Dale. En la Radio Pública, seguimos con Todos en Cuero. Muy bien, seguimos acá un poco charlando con Moca. Veníamos hablando de los medios, de las cosas. Y a mí me cuesta, todas las veces que uno habla de esto, tiene que aclarar. Porque es nuestro laburo hoy. Pero a mí no me... El tema es que sigue habiendo el espacio. Yo sé que a muchísima gente que nos escucha no le hace falta aclararlo. Pero no tiene que ver con mi laburo o con el laburo de Moca. Porque ¿saben qué pasa? Si esto no lo arreglamos de alguna forma, nos quedamos sin voces. Sí. Ese es el... Ese vas es a el escuchar lugar. A Víctor Hugo Morales, si es que sigue estando en Continental. Vamos a ver, ¿no? Y después no vamos a ver, no sé, o sea, hay mucha, bueno, está América, hay, yo bueno, sé que no, hay, ayer, hay ayer cosas sí, en... Ayer salió una, todo el suplemento de espectáculo del diario Perfil se dedicó al asunto, no sé si ¿sí? ustedes lo vieron. Ah, no, mira. Ah, bueno, sí, se dedicó al asunto. Entonces hizo un raconto pormenorizado de lo que iba a pasar con los medios K, según el diario medios Perfil, que los medios K, que ya no iban a tener sustento, que no iban a tener sustento ni pauta, y que cómo iban a desaparecer. Era muy positiva la asusta, nota. Realmente eso asusta, muchachos. Digo, si les sirve de algo, no quiero tampoco no, pero es totalmente seguir previsible. Metiendo leña al fuego, pero es un poco asusta, la verdad que... O sea, hay que las estar... ganas de que desaparezca todo lo las todo ganas lo que... están, por supuesto que las están. Ganas y algunas condiciones. Yo creo que va a ser difícil, a mí me digo, no nadie me preguntó, pero digo, si me lo permiten, creo que va a ser difícil, creo que hay mucha gente que está esperando que ustedes puedan seguir hablando y no van a ser corderitos dóciles y van a acatar lo que suceda. No, pero eso, el tema es cuánta gente, cuántos de estos... A ver, que Lombardi, en lugar de decir... Lombardi podría haber dicho, 678, pues, lo que a mí no me pareció bien es que 678 hiciera... Se podría haber quedado en el cliché de decir, bueno, a mí lo que no me pareció bien de 178 era que apareciera en el canal del Estado, pagado con los impuestos de Majul, propaganda, etcétera, todo eso que ya lo discutimos. Pero ahora que nosotros somos gobierno, 178 va a ser oposición, que se vaya a un canal, pero no que nos venga a proscribir Lombardi, negra, sí. Que va a ser el señor que va a manejar la comunicación, los medios. De todas maneras, mirá, las cosas son como son. Y yo conozco mucho una parte de la historia donde la gente que... Por ejemplo, Agustín Tosco no se lo veía en 678. Claro. Pero yo una vez me invitaron a Córdoba y pude verlo junto a miles de personas, al gringo hablando. Entonces, ¿el gringo quién lo hacía callar al gringo? Claro. No había televisión. O sea, la televisión era lo que fue siempre, un aparato. Estamos hablando de la época de Onganía, de Livingston. Uh-huh. Pero los Ongaro, los Tosco... Los mensajes de Perón, las cartas de John William Cook, las cosas de Rodolfo Walsh, todo eso, el pueblo se enteró de eso. A mí lo que yo creo que vale la pena intentar evitar es esta especie de clandestinidad planificada, que digamos, porque después de la clandestinidad, después de los equívocos, decía Atahualpa Yupanqui, después de los equívocos vienen los perjudicos. Entonces después, cuando vos tenés una juventud, como tuviste en los 70, que desafió al poder y se metió en una vía, en una lógica que fue muy dañina, en lugar de enojarte subjetivamente con tal o cual de esos participantes, muchos de ellos no están ni siquiera para que nos podamos enojar, en lugar de enojarte con ellos, tratá de entender por qué ocurrió eso en la Argentina y tratá de fijarte si no tiene nada que ver con una vez que cayeron bombas desde aviones cuando había gente indefensa en la Plaza de Mayo, y si después de eso no hubo proscripción, listas negras, gente que no podía aparecer. Entonces, yo siempre, y en eso soy muy seguidor de Perón, ¿no? A mí, yo prefiero el tiempo y no la sangre. Yo prefiero esperar y tener paciencia porque sé que vamos a recuperar el rumbo que nunca debimos perder. Tengo paciencia, también que no me queda tanto tiempo, pero la voy a asumir, la paciencia. Pero la paciencia tiene que estar acompañada de gestos de convivencia. Uh-huh. Porque no yo, que ya para esta altura no me dan los músculos para ciertas prácticas, pero hay que cuidar a los pibes. Hay que cuidar a los pibes que se enamoraron y se entusiasmaron de un proyecto político. Que se enamoraron de un valor. Yo ayer mencioné en el diario, en la nota del diario, que acabo de leer un magnífico texto de un pensador francés, un sociólogo francés que se llama François Dubet, que se llama ¿Por qué elegimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? Sí. Entonces, la idea, la patria es el otro, el mensaje político, que algunos atribuyen una especie de escaramuza verborrágica, digamos, sin ningún contenido, para mí tiene mucho sentido, mucho contenido, pero aunque separáramos lo que, además de las palabras, lo que ocurrió en este país, cómo se restablecieron equidades perdidas en este país, aunque solamente quedara como símbolo de estos años la frase "la patria es el otro", esa frase va a contramano de las tendencias predominantes y más destructivas del capitalismo global financiero. Eso no se dice en ninguna parte del mundo, salvo nuestros hermanos bolivianos, venezolanos, y las resistencias que ya cada vez más hay en Europa. Pero las palabras oficiales no dicen "la patria es el otro". Y nosotros tenemos que seguir diciendo "la patria es el otro", por micrófono, por pantalla, con mucho en horarios centrales, o a la madrugada en alguna radio comunitaria que se nos abra, o en las plazas, o donde nos quieran escuchar. En eso tenemos que tener una tranquilidad enorme. Por supuesto que tendremos que ver cómo sobrevivimos, eso no es un problema menor, pero es otro problema. Es otro problema. No es un problema social. Claro. Es un problema de cada uno. Por supuesto.